Libros. Revistas. Fanzines. Folletos. Publicaciones. A continuación, si quieres conocer algunas de las últimas novedades de la edición alternativa, aquí comienza La Radio Distri. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la Radio Distri. Estamos en Radio Almaina en el 107.1 de la FM Granadina y en www.radioalmaina.org. La Radio Distri, mitad programa de radio, mitad puesto de libros ambulante que se fusiona y se mezcla en las ondas hercianas de las radios libres. Fruto de ese encuentro y remezcla, adoptamos hoy la forma de audiolibro. Y así empezamos, y cumpliendo el formato, lo haremos, como no, con el prólogo. Alrededor nuestro, si no recuerdo mal, se ha extendido una pandemia. Se trata de una notable falta de memoria. No es Alzheimer, es más bien un tipo de amnesia. En el esfuerzo de no olvidarlo, nos acordamos de quienes actualizan memorias y recuerdos y de quienes escriben lo que hoy sucede para que no se nos pase de largo. Gentes y editoriales militantes y combativas, asamblearias y anticapitalistas. Clinamen es un ejemplo. Hoy conoceremos cómo es por dentro. En Lavapiés, barrio de tejados asaltados por gatas y gatos, nos encontramos la librería y editorial La Malatesta, un pequeño espacio con paredes forradas de libros y textos, que igual que otras librerías de su especie, su acondicionamiento físico nos declara sus intenciones. Nos encontramos al fondo de las escaleras un pequeño espacio de uso abierto y colectivo, un pequeño habitáculo, lugar de encuentro de los más revoltosos del barrio. Una cámara de seguridad pública apunta a la puerta de entrada del local, para que no se nos olvide dónde estamos. Ellas y ellos escriben desde las trincheras. También están los que lo hacen desde los talegos. Estamos a finales de abril, fecha idónea para acordarse de uno de ellos. Haremos otra vez memoria y sin poder evitarlo se nos escapan de los labios viejas palabras. Libertad para Mumia y para toda la gente presa. En el primer capítulo de este episodio de la Radio Distri, entrevistamos a un miembro del colectivo editorial Clinamen, una editorial anticapitalista, autogestionada y asamblearia de Madrid. En su página web, Clinamen nos cuenta que se trata de un proyecto editorial que con su actividad busca crear una red de recursos en torno a la autoedición de material impreso. Pretenden también contribuir a extender, aumentar y solidificar los canales de distribución alternativa ya existentes, recuperar la memoria histórica para aprender de los errores y aciertos de los procesos revolucionarios de los que se sienten herederos, dar a conocer diferentes análisis entre los movimientos revolucionarios y generar un pensamiento crítico abriendo la cota de fuera de sus fronteras ideológicas. Clinamen con C es una desviación infinitesimal que tiene lugar no se sabe ni dónde, ni cuándo, ni cómo, y que hace que un átomo se desvíe de su trayectoria predeterminada, rompiendo el paralelismo en un punto. Esto provoca un encuentro con el átomo que está al lado y de encuentro en encuentro, desviaciones en cadena, un efecto carambola y el nacimiento de un mundo. Yo esto me lo he tomado al pie de la letra y por eso me he traído al puesto de libros ambulante a un laboratorio que tenemos en un sótano de Radio Almaina. ¿Y por qué tenemos un laboratorio en Radio Almaina? Bueno, pues ese, igual que otros, es uno de esos secretos que solo sabemos los que participamos aquí en esta radio. Así que si queréis conocerlos, ya sabéis dónde estamos. Pues eso, que aquí estamos rodeados de probetas, microscopios, soluciones químicas, modificadores de partículas, vamos, lo típico, ¿no?, de un laboratorio. Y aquí está también, pues, Miguel, del colectivo Clinamen. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en el subsuelo de Granada. Muy bien. Mira, pues te cuento. Antes he estado aquí en este laboratorio probando un almaino transportador de átomos que nos hemos comprado y he estado aquí intentando esto de desviar átomos, provocar encuentros y promover nuevos mundos, y la verdad es que no se me está dando muy bien. Así que, entendiendo que los átomos a los que os referís en Clinamen son personas y que vuestro Clinamen con K, yo interpreto que va más orientado hacia la transformación social, pues te quería preguntar qué tal se os está dando esta labor, porque ya te digo, a mí me parece que es algo un poquillo difícil, ¿no? Pues no vas muy desencaminado. Efectivamente, Clinamen es fundamentalmente una herramienta, como tantas otras en distintos formatos, para intervenir hacia la transformación social. Y en ese sentido, bueno, pues es una editorial, y como editorial, pues nuestra labor fundamental tiene que ver con la edición de materiales, libros, libelos, etcétera, ¿no? Y esa es un poco nuestra intervención así básica, ¿no? El año pasado cumplimos ya 10 años, sí. que no parece mucho, pero en nuestros entornos, en los entornos políticos, no es habitual, o yo por lo menos no me rodeo de grupos que lleven tanto tiempo funcionando. Sí. Y en 10 años, pues yo creo que ha habido de todo. Aciertos, errores y también caminos que hemos dilucidado para el futuro, ¿no? Sí, además, justo este era uno de vuestros objetivos, según leía, que Clinamen fuera un proyecto estable y una especie de infraestructura. Además, Clinamen es un proyecto asambleario, que antes lo comentaba. ¿Cuánta gente estáis ahora aproximadamente participando? Clinamen ahora, yo creo que somos 6 o 7 personas. Ajá. Somos 7 personas ahora Clinamen. En realidad parece que el tema de la edición de materiales es una nimiedad, pero requiere bastante trabajo, ¿no? El proceso que transcurre entre la elección de un texto, un trabajo determinado, y que ese texto o ese trabajo determinado vea la luz en un formato físico, pues es amplio, se dilata bastante y tiene pues distintas fases que van desde la corrección ortotipográfica, pasando por la corrección de estilo o la traducción, hasta el diseño editorial, el gráfico, ¿no?, la impresión, que siempre también tiene sus complejidades, porque bueno, ya entras en, es el único momento, digamos, del proceso en el que entra en juego un agente externo que no forma parte del colectivo o que no le interesa nada el colectivo, ¿no? Y a veces pues eso también genera problemáticas, etcétera, ¿no? No es tan sencillo y suelen transcurrir bastantes meses en lo que es ese proceso, ¿no? Claro. Comentabas, Clinamen empezó en 2003, lleváis unos veintitantos libros publicados a las espaldas. ¿Qué valoración hacéis a día de hoy de vuestro proyecto? Pues yo creo que los objetivos que se ha ido marcando con el tiempo Clinamen son puntos que vamos cumpliendo, ¿no? De alguna manera, pues si te parece, te comento y os comento, sí, a vosotros radio oyentes un poco cuáles son nuestras perspectivas así a corto plazo que queremos cumplir, ¿no? Algunas ya las has comentado. Por un lado estaría el tema de los precios, ¿no? Las editoriales comerciales, del ámbito comercial, que podemos encontrar en librerías como la Casa del Libro, Fnac, etcétera, pues suelen tener unos precios de venta al público elevados, poco adecuados además para la situación actual, y que no contribuyen en absoluto a que los materiales circulen, sencillamente porque la gente no tiene pasta para comprarlos. Yo creo que Clinamen consigue adecuar el precio final a las posibilidades de la gente. Entonces, comprar un libro no se convierte en algo prohibitivo, solamente al alcance de algunos, ¿no? Sino que pues cuesta, como desgraciadamente cuesta casi todo en este mundo, pero sí, algo bastante aprensible, ¿no? Normalmente tenemos la política de que nuestros precios de venta al público se triplican el precio de coste, ¿no? Uh-huh. De esa manera, pues lo que permitimos es que haya cierto margen para la gente que distribuye nuestro material, que suelen ser librerías o distribuidoras fuera del ámbito estrictamente comercial. Cubrimos nuestros costes y además generamos un pequeño margen que sirve para reinvertir en la edición de material o para apoyar luchas de proyectos cercanos, ¿no? Yo creo que ese, que es un punto básico, así aunque sea formal, es algo que Linamen lleva consiguiendo desde que surgió, ¿no? Luego hay otros puntos que si te apetece, pues te los comento, ¿no? Claro, sí, sí. Una de las perspectivas desde el principio de Klinamen era el tema de la recuperación de la memoria de la lucha más cercana, ¿no? En concreto, en el Estado español, las luchas, sobre todo, que tuvieron lugar, lo que se ha venido a llamar la transición democrática, ¿no? Los años 70 y tal, ¿no? Eso abre directamente una colección dentro de la editorial. Siempre nos ha parecido interesante mirar en nuestro propio territorio y tal, a un pasado en el que poder encontrar aciertos y errores, y sobre todo en el que ubicar un espejo en el que poder reconocernos como clase, ¿no? Como colectivo, como ente, como agente transformador, ¿no? Sí. Eso también está presente desde el principio en Klinamen, el tema de la recuperación de la memoria de lucha. Y bueno, ya hemos sacado distintos títulos, en concreto la colección Salvaje, que hace referencia a España Salvaje, por ese momento histórico que comentaba antes, ¿no? Y yo creo que eso es algo pues que caracteriza bastante a nuestra editorial. Ahora además ha salido un nuevo título en esa dirección, que luego seguro que saldrá a lo largo de la entrevista, que es El Mil y la Olla, formación teórica, agitación armada y movimiento obrero en la España Salvaje. Sí. El otro punto que yo creo que también se va consiguiendo en Klinamen y que está presente desde el 2003 es el tema de la difusión de análisis de distintas corrientes revolucionarias, ¿no? En los entornos libertarios estamos muy acostumbrados a una ortodoxia teórica importante que nos obliga casi a punta de pistola a recurrir a los clásicos anarquistas y poco más. Y nosotros en ese sentido apostamos, yo creo que pues por la publicación de otro tipo de líneas que quizá pues pueden establecer así una línea con el consejismo, con el marxismo revolucionario, con el comunismo antiautoritario, etcétera, ¿no? Rompiendo un poco pues con ese paradigma un poco cerrado, ¿no? Sí. Que ha venido caracterizando al entorno antiautoritario. Y luego el último, siempre el más difícil desde mi punto de vista, es romper el círculo de aislamiento que rodea nuestros proyectos y poder llegar a gente, como decimos nosotros en la página web y tal, fuera del círculo de los convencidos, ¿no? Eso siempre es la tarea más difícil, porque tú puedes editar un libro, pero editar un libro es casi lanzarlo al vacío, luego no sabes lo que ocurre, ¿no? Sí. Y puede estar en una librería, pero que alguien fuera de nuestros entornos se acerque a esa librería y compre el libro, pues tiene un porcentaje de probabilidad que no es demasiado alto. Entonces, eso siempre es algo que hay que potenciar y reforzar, y que yo creo que en parte lo estamos consiguiendo porque lo tenemos presente, ¿no? Y porque por la gente que nos escribe y por las distintas maneras que podemos tener de averiguar si eso está ocurriendo o no, pues nos damos cuenta de que llegamos a gente que no es exclusivamente pues de nuestros entornos, ni de una determinada edad, ni militante, ni nada de eso. Pero claramente esa es tanto la piedra angular de cualquier proyecto que se reclame revolucionario como el reto constante al que enfrentarnos de manera cotidiana. Claro, y aquí justo en este último tema que me comentas, yo entiendo que dentro del proceso de la edición de un libro estaríamos hablando sobre todo ahí del, bueno, la elaboración de contenidos, el cómo hacerlo, cómo elegirlos, la maquetación, uh-huh. el diseño, es importante, ¿no?, para hacerlo atractivo, para que no tenga también, se puede buscar que no tenga una estética demasiado determinada, ¿no?, o condicionante uh-huh. a la hora de que pueda ser accesible a diferentes gentes, y luego sobre todo la tarea de la distribución, ¿no?, lo que tú me comentabas, pues salir de librerías fuera de las que sean más afines políticamente o de uh-huh. o que estén en el ámbito comercial, ¿no? En claro. este aspecto, ¿qué tal os está funcionando la distribución? ¿Que estáis haciendo enlaces con librerías que quizá hace un tiempo no tuvieran libros de Clinamen a la venta? ¿O cómo lo estáis haciendo? Bueno, claro, Clinamen es un proyecto que no genera ningún tipo de remuneración económica en ninguna de las personas que forman parte del colectivo, entonces eso limita uh-huh. también mucho las posibilidades que tenemos a la hora de dedicarle tiempo, porque curramos, tenemos que mantener unas condiciones de existencia, hay que sobrevivir, uh-huh. aparte de otras cosas, otros proyectos en los que podamos estar. Entonces, claro, no podemos dedicarle la cantidad de tiempo que necesita, por ejemplo, el tema de la distribución en librerías, sí. porque las librerías normalmente funcionan a depósito, tú tienes que estar encima, a ver qué han vendido, a ver qué no, sí. dándoles el pedido. Entonces, a ese nivel estamos limitados, indudablemente. Claro. No estamos en todos los sitios que nos gustaría, aunque sí que estamos en librerías, como tú dices, en espacios que no son estrictamente los afines o los más afines, ¿no? Sí. También a nivel de distribución contamos con algo que es la página web. Uh-huh. Un montón de gente, pues sobre todo de fuera de Madrid, porque al final en Madrid es donde contamos con más puntos de venta, sobre todo en el centro, distintas librerías pues con las que tenemos trato y tal, nos escriben y nos piden los libros a través de la página web, que es editorialclinamen.net. Ahí pues se rellena un formulario con la cantidad de libros y los títulos que se desean y tal, y ahí sí que hemos generado un protocolo bastante ágil, porque los enviamos enseguida y sí. Estamos bastante bien organizados a ese nivel, con el tiempo sobre todo, porque al principio estas cosas siempre son más caóticas, sí. y yo creo que esa está siendo claramente una brecha ahí de contacto con gente distinta que recurre a nuestra página y tal, sí. y solicita los libros a partir de ahí. De acuerdo. Además, en esto de la página web que comentas, me parece muy interesante este, llamemos, mapeo que habéis empezado a hacer de librerías alternativas, bibliotecas sociales y, bueno, lugares uh-huh. asamblearios donde encontrar este tipo de libros en todo el estado, que es una idea que yo también personalmente quería desarrollar en la página web de la Radio Distri. El otro día no lo conocía, uh-huh. la verdad, me encontré con que es un curro que ya habéis empezado ahí en Clinamen, y la verdad es que uh-huh. me parece muy interesante, y a ver si... Uh-huh. si es posible, ¿no?, que nos pongamos, por esas limitaciones que tenemos, por gente de diferentes lugares, a realizar este tipo de mapeos que uh-huh. creo que puede venir muy bien a todo el entorno editorial que nos movemos bajo unas ideas más o menos parecidas. Eso me, uh-huh. me gustó, la verdad. Y comentaba... Sí, el tema de la cartografía esa la comenzamos a hacer nosotros, pero luego lo que hicimos fue como introducir un plugin en la página web que permitía que la gente fuera añadiendo puntos ellos mismos a través de la página, ¿no? Sí. Entonces eso nos permitió que en poco tiempo tuviéramos, pues como dices tú, un mapa, una cartografía bastante acertada, bastante acercada a la realidad, sin tener que pegarnos un curro claro. inasumible, ¿no? Claro. Yo intentaré comentar algo ahí en vuestro plugin, meter algo puntillo. Y bueno, me comentabas también lo del que Clinamen apuesta por el no ánimo de lucro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué esta apuesta? Pues este es un debate, yo creo que nunca cerrado. Uh-huh. En dentro del colectivo yo creo que hemos pasado de una posición más moral con respecto al tema a una posición más política. La moral en el sentido de que hace unos años, sobre todo al principio del colectivo, los compañeros pensaban que está mal hacer de los proyectos políticos una forma de vida, entendiendo que la política es fundamentalmente una ruptura, una transformación, ¿no? Y no una forma de existencia. Yo creo que ahora, frente a ese está mal, frente a esa posición moral, la posición política tiene más que ver con el funcionamiento real de los proyectos, en concreto de un proyecto como el nuestro. Nosotros, por las experiencias en colectivos y en espacios cercanos, hemos podido entrever, hemos podido sacar la conclusión de que en la práctica es básicamente incompatible que un proyecto sea un negocio y una herramienta revolucionaria, una herramienta transformadora a la vez, ¿no? Si quisiéramos, por poner un poco el ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? Si quisiéramos extraer beneficio, remuneración económica de Klinamen y convirtiéramos el proyecto pues en autoempleo, etcétera, tendríamos básicamente que reformular toda nuestra línea editorial, ¿no? Las temáticas, las maneras en que distribuimos, porque eso en la actualidad no genera los suficientes como para dar de comer a varias personas, que es lo que busca un proyecto empresarial, ¿no? Sí. Entonces otras editoriales se ven, otras editoriales, otros proyectos, se ven sacando materiales bestseller en los movimientos sociales, aunque no les interese una mierda, para poder mantener a los liberados y el proyecto y que el proyecto genere beneficios, ¿no? Sí. En lugar de generar, que es para nosotros lo interesante, referentes distintos, propuestas distintas, discursos distintos, pues al final esos proyectos han apostado por hacer pues una especie de compaginación entre lo político y lo empresarial, pues se encuentran contribuyendo a lo que en broma un poco nosotros llamamos eterno retorno de lo mismo, ¿no? Que es editar lo que se vende. Claro. Básicamente, para mantener el negocio. Y nosotros apostamos por otra cosa. Pensamos que esa cosa en la práctica es incompatible con el negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa opción, ¿no? Ese posicionamiento, pues tiene que ver con la realidad y no tanto con una postura moral, como decía al principio, ¿no? Sí. Y eso nos aleja de esa perspectiva empresarial. Luego ya podemos establecer una crítica a las cooperativas o al momento en el que vivimos, en el que las cooperativas se venden en los ámbitos de los movimientos sociales como una propuesta transformadora en sí, que es un discurso que encuentra peligrosamente su reflejo en las posiciones neoliberales que quieren hacer que cada uno de nosotros seamos un emprendedor, aunque según las leyes del mercado eso sea imposible porque contribuye a la saturación de la oferta, ¿no? Pero eso no tiene por qué tener que ver exactamente con nuestra posición, ¿no? Nuestra posición es eminentemente práctica al respecto. Claro. No queremos liarnos en ese embrollo, queremos mantener la línea que nos dé la gana sin que esa línea tenga que estar supeditada a la necesidad de encontrar beneficios debajo de las piedras. Claro, en este asunto, además, a mí me ha pasado varias veces hablar de este tema con gente que participa, en este caso, en colectivos editoriales o librerías con cierto ánimo de lucro o que simpatizan con ellas, ¿no? Y cuando le explicas tus preferencias por ediciones y publicaciones en las que no cobre nadie, que yo en este caso lo comparto con vosotros y vosotras, pues yo me he encontrado muchas veces, ¿no?, que se lo toman a la defensiva o se lo toman como que estás criticando su postura, cuando yo estoy también en lo último que tú has dicho, ¿no?, que no necesariamente conlleva una crítica, que se podría hacer según cómo lo mires, estudiando el caso, ¿no?, y en un momento dado, ¿no?, pero que el que tú apuestes por estas cosas no implica necesariamente una crítica o un menosprecio por quien quiere apostar por otra cosa. Que a veces claro, no, yo creo que se trata de no recurrir, digamos, a las críticas y a las reflexiones más manidas y a los lugares comunes un poco absurdos con respecto al tema del autoempleo y tal, ¿no? Hay gente que se siente atacada cuando se establece una reflexión en torno a este tema porque siente que se ataca su negocio, su forma de vida, y eso hace que saques los dientes, ¿no? Sí. Pero también yo creo que hay gente, sobre todo en el tema de las librerías, que creo que es un poco distinto a la cuestión de las editoriales, hay gente que funciona siendo consciente de las contradicciones o de las dificultades que esto supone, ¿no? Uh-huh. Y, Y, joder, nosotros tenemos trato con espacios de esas características que mueven nuestros libros y que hacen una labor encomiable, vamos, ¿no? Claro, sí, sí. Ya te digo que hay otros, hay proyectos más sencillos para adecuar a esa perspectiva de autoempleo y hay proyectos más difíciles, y yo creo que una editorial es tremendamente difícil. Sí. Que se adecue a esos esquemas. ¿Cómo observáis este mundillo que os rodea de la edición autónoma, anticapitalista o antiautoritaria? ¿Qué valoración hacéis? Pues yo creo que así a nivel colectivo no hay una única reflexión o un único discurso con respecto a este tema. Te puedo comentar un poco cómo lo veo yo. Sí. Yo lo veo mal. Ajá. Lo veo mal. No lo veo mal en el sentido de que haya pocas iniciativas con respecto a este tema o tal, ¿no? Sí. Yo me siento más alejado por los contenidos. Ajá. Me siento más alejado de los contenidos que en general se trabajan o se elaboran en, pues, en las editoriales así autodenominadas anarquistas o libertarias y tal. Y luego me siento también poco identificado con los límites que a veces se autoimpone la gente que trabaja, pues eso, en la edición de materiales, ¿no? Pues que a veces por cierta ortodoxia ideológica o tal, quiere mover su material exclusivamente en ciertos entornos, no sé qué, no sé cuántos, y entonces digamos que el querer salir de nuestros propios espacios y llegar a otra gente, en lugar de ser una prioridad como debería ser desde mi punto de vista, pues en cualquier proyecto que se reclame transformador o por la transformación social, pues queda relegada a un plano secundario, ¿no? Casi como una perspectiva reformista o algo parecido, ¿no? Yo eso lo veo presente en bastantes editoriales y tal, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y luego, por otro lado, también hay editoriales, pues que partiendo un poco del punto en el que estamos nosotros, ¿no? La militancia, los proyectos no de autoempleo, ¿no? Pues políticos y tal, llegan a otra situación, acercándose más al plano comercial, hinchando los precios, ¿no? Sí. Manteniendo el tema de los contenidos políticos y en teoría cierta relación con los movimientos sociales, pero bueno, luego pues vendiendo en la FNAC, etcétera. Y eso no me parece que el hecho de vender en la FNAC sea algo que tiene que ser negativo de por sí, pero las razones por las que se termina vendiendo en la FNAC son, en la práctica, puntos que nos alejan, porque ahí está presente funcionar con distribuidor, entonces tener que aumentar el precio de venta al público, ¿no? Claro. Además, cuidar el tema de los contenidos, porque no cualquier contenido se vende en cualquier sitio. Uh-huh. En fin, que yo veo el escenario, no sé si me he explicado bien o si un poco caótico, pero yo veo el escenario muy polarizado entre las publicaciones básicamente de militancia, ¿no? Donde el movimiento del formato físico es muy limitado y básicamente se queda en los entornos más cercanos, incluso a veces sigue manteniendo el fotocopia de difunde, ¿no? El formato fanzinero, y el lado de las editoriales que comenzaron en su emergencia, pues con características más similares a la nuestra, pero que ahora han decidido despegar hacia otras, pues, hacia otros planos, ¿no? Sí. Y bueno, se siguen reclamando de los hábitos políticos, etcétera, etcétera, y en parte siguen viviendo de ellos, pero bueno, luego en la práctica pues están ahí contribuyendo de otra manera al estado de las cosas, ¿no? Claro, sí, yo te entiendo. Si hay gente, simplemente por situar a quien quizá no esté tan cerca de este mundillo, pues quizá podemos estar hablando de casos como que cuestiones prácticas, tipo se eligen distribuidoras comerciales para llegar a todavía más puntos de ventas, tipo, por ejemplo, UDL, claro, que es una macro distribuidora que funciona a nivel estatal y que, claro, luego, en realidad, el trato que hace a tus libros de tu editorial va a venir súper predeterminado por la posibilidad de vender muchos o pocos, o acudir a ciertos lugares a hacer eventos propagandísticos de tu libro y bueno, y claro, más cosas que claro, en realidad tú has dado en una clave, ¿no? Que es que la preocupación por llegar a más gente nos puede hacer elegir el camino de la distribución comercial, pero la distribución comercial nos obliga a engordar los precios y el engordar los precios genera un sesgo de clase y de poder adquisitivo a la hora de vender nuestros libros que no queremos asumir, ¿no? Claro. Entonces, ese tema siempre está ahí, porque al final las grandes superficies, los espacios que llegan a cualquiera, los locales donde tú tienes visibilidad, etcétera, son lugares que funcionan a través de esas distribuidoras, ¿no? De esas empresas. Sí. Y claro, no generar relación con ellas supone cerrar esa puerta. Claro. Y entonces tienes que buscarte otros caminos, mover tus libros en otros espacios de otra manera. Pues ya te digo que en nuestro caso el tema de la web es determinante. Claro. A ese nivel. Pues sí, a lo largo de la Radio Distri, en diferentes capítulos, iremos ahondando en estos temas que la verdad me parecen muy, muy interesantes. Yo solamente quería aportar una última opinión mía, ¿no? Que creo que al final lo que importa sobre todo de cara a que tus libros se puedan mover por diferentes lugares es precisamente el contacto que tengas final con el librero o librera, que es quien va a tratar con cuidado tu libro, quien lo va a conocer o no de cara a recomendárselo a una u otra persona que acuda al lugar de turno, ¿no? Y bueno, todas estas cosas que es pues un poco lo típico que sí te puedes encontrar en unos sitios y que luego, pues oye, pues que sí que es verdad que en algunas librerías más normalmente pequeñas sí que te encuentras con gente que le da ese buen trato a los libros y que entiende el esfuerzo de editoriales como estas. Y también hace su pequeña aportación. Claro. Y que luego, por otro lado, perdona, añadir un punto más, pero luego yo creo que, por otro lado, cuando un libro funciona de verdad como una herramienta que pueda ser utilizado por los movimientos sociales, los movimientos políticos, por las bases y tal, ese libro se encuentra. Porque a nosotros lo que nos ha pasado es que cuando hemos empezado a editar materiales, pues sobre todo la colección de Nudos, ¿no? Que es una colección pues más práctica y tal, pues ese libro ha generado un interés para la gente que está asambleándose en distintos proyectos y tal, ¿no? Y entonces eso ha hecho que se genere una especie como de boca a boca ensordecedor que nos ha sobrepasado totalmente y ha hecho que vendamos, por ejemplo, cientos y cientos de copias de títulos como La Red de Solidaridad de Seattle, ¿no? Sí. Y eso es claramente un efecto que solo pueden generar aquellos libros que de verdad sirven a la gente como herramienta que complemente o que inspire su trabajo político. Te entiendo perfectamente. Bueno, vamos a ir ya un poquito más rápido, que se nos está yendo el tiempo. Te quería preguntar, pues por la verdad es que me parece un tema muy interesante, pero bueno, ya sabéis. El último título que habéis publicado, El Mil y la Olla, sí, que comentabas antes, Agitación Armada, Formación Teórica y Movimiento Obrero en la España Salvaje. ¿Nos puedes hacer una pequeña reseñita de este libro? Pues sí, muy rápidamente. Ese es un texto, efectivamente, es el último texto que hemos publicado. Es una compilación de varios artículos. Digamos que el más gordo, el más amplio, tanto por su profundidad como por su extensión, es el trabajo de Ricardo Vargas Golarons, que fue militante del MIL y de La Olla y que nunca había visto la luz un trabajo suyo de similares características, porque para otro título nuestro de la colección Salvaje, Por la Memoria Anticapitalista, ya habíamos contado con un texto corto suyo sobre el MIL, pero en esta ocasión se trata de algo bastante más profundo. Es una transcripción, ampliación y corrección de una charla que dio en Madrid hace unos años en el Seminario de Autonomía Obrera y Antagonismo, en una librería, en Clave de Libros de Madrid. Se transcribió, la corrigió y lo amplió, y se ha incluido en esta edición. Además, por petición propia del propio, o sea, de Ricard, también de manera consecutiva a su texto, hemos introducido un texto que se llama Estudio sobre la represión, que es un trabajo de Uriol Sole Sugrañés militante del MIL también, que murió tras la fuga de Segovia y que escribió durante la cárcel, durante su última estancia en la cárcel. Es un texto inacabado, pero que de alguna manera Ricard sentía que complementaba su trabajo, pues por la perspectiva que plantea y porque, bueno, pues fue compañero en ese grupo de Ricard. Y luego el otro texto que hemos incluido, que ha sido comentado y tal con Ricard, es un texto de Jean Barrot, que se llama Violencia y Solidaridad Revolucionaria, que es una perspectiva sobre el MIL desde fuera, desde el exterior, ¿no? Sí. Jean Barrot es francés y, bueno, compartió con militantes del MIL correspondencia y un debate con respecto a su práctica, su propio proceso, un debate sobre la lucha armada, etcétera, y también lo hemos incluido. Y para cerrar el título, la edición, hemos introducido también dos textos que les separan unos cuantos años, dos textos de Ricard, dos textos cortitos que salieron publicados en prensa catalana, conmemorando dos aniversarios distintos de la muerte de Salvador Puig Antich, y como pequeño homenaje los hemos incluido al final. Eso es un poco el libro. De acuerdo, pues tiene muy buena pinta, habrá que mirarlo. Hace poco además salió también otro libro, no de Clinamen, pero sí relacionado con esta España salvaje, ¿no? El de grupos autónomos, también la España salvaje de dentro y fuera de las cárceles, ¿no? De Cárceles en Llamas, editoreado, publicado por Virus. Luego, como comentas, sí, César Reñuelos, por la memoria anticapitalista, ya que tiene más tiempo, que además el de grupos autónomos hace muchas referencias a por la memoria anticapitalista. Uh-huh. Y bueno, y ya para terminar, me comentabas el otro día, cuando te llamaba para ver si podía participar aquí en el programa, que tenéis entre manos alguna próxima publicación, ¿no? Pues la verdad que ahora estamos en un buen momento a ese nivel y tenemos una cola importante de libros que irán saliendo poco a poco. Así, uno de los más cercanos y del que te puedo comentar, porque en concreto estoy trabajando yo sobre él, es un pequeño librito que va a salir inaugurando una nueva colección en Clinamen, una colección que todavía no tiene nombre, pero que pretende ser un poco pues una forma de vehicular lo que hemos denominado textos de batalla, ¿no? Textos cortos, básicamente prácticos, que tengan un precio de venta bajito y que puedan servir pues para incidir en los distintos debates en curso que puedan estar conviviendo en la actualidad. Uh-huh. Este librito es sobre la experiencia de lucha en el barrio de Gamonal contra el bulevar de la calle Vitoria. Uh-huh. Básicamente es una entrevista a miembros de la Asamblea de Gamonal que hemos transcrito y además incluiremos pues un prólogo de que haga un poquito de historia sobre el barrio de Gamonal, sobre anteriores luchas, sobre todo las que surgieron en los años 70 por los servicios públicos más básicos que de los que el barrio estaba carente, y luego después la experiencia de lucha contra el parking de Eladio Perlado, que también sin duda ha sido una inspiración para lo que ha ocurrido ahora. Yo creo que será un debate, o sea, un librito interesante que, bueno, pues que dé para hablar y que sirva un poco, ¿no? Para encontrar las claves, para entender un estallido vecinal de las características del que hubo hace unos meses allí. Pues bueno, Miguel, muy, muy buena pinta tiene esto también, y la verdad es que por mi parte ya no tengo nada más que decirte, solamente pues darte las gracias por participar aquí en el programa, en la Radio Distri, y que traslades, tanto para ti como para el resto de personas que estáis allí trabajando, pues daros las gracias también por vuestro trabajo en Clinamen, que a mí particularmente me gusta bastante, os sigo así habitualmente, intento leerme las cosillas que vais editando, y que también recomiendo a la gente que nos escucha que se eche un paseo por la página web editorialclinamen.net, si no me equivoco, y que además allí están todos los libros en PDF para poder visualizarlos y descargártelos gratuitamente. Efectivamente, pues gracias a ti. Sí. Y como lo has comentado, animar a la gente pues a que entre en nuestra página web, o bien para hacernos pedidos de libros, o bien para descargarlos en PDF, que también no hemos comentado en la entrevista, pero que es una de las políticas así muy importantes de la editorial, ¿no? Que es ofrecer de manera gratuita los libros en formato digital. Muy bien. Pues nada, Miguel, lo dicho. que muchas gracias y supongo que nos veremos o nos escucharemos pronto. Sí, efectivamente. Ánimo con vuestro proyecto y un saludo también para toda la gente de Granada. Salud y fuerza. Venga, de acuerdo, salud. La Radio Distri. Algunos de los libros que podéis encontrar en Clinamen son Los Incontrolados, crónicas de la España salvaje, de 1976 a 1981. Los años de la campaña revolucionaria en España, las huelgas autónomas que se dieron en nuestro territorio, son el principio de la agitación revolucionaria que llevaron a cabo el Grupo de Trabajadores por la Autonomía y la Revolución Social y más tarde Los Incontrolados. No podréis pararnos, la lucha revolucionaria en Italia. Un libro muy importante para entender los años posteriores a los llamados años de plomo que sacudieron los movimientos revolucionarios en los 70, allí en Italia. Después de todo el golpe represivo y con una crítica feroz a la organización formal, viene el resurgir del anarquismo en Italia fuera de las estructuras clásicas de masas y apostando por una práctica insurreccional desde la teoría a la práctica. Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición chilena, desde 1990 a 2004. Horas de inquietudes, derrotas parciales, amedrentamientos basados en la represión física y psicológica, incomprensiones, pero aún así fueron capaces de doblegar cada intento de aniquilamiento que el poder les hacía caer. Y es de esta forma que el tiempo de encierro les dejó la gran satisfacción de que pese a la cantidad de años allí dentro, pudieron salir y decir que en ese combate desigual ellos vencieron. Obscene, la lucha de clases en Grecia, de 2008 a 2012. Esta labor analítica y explicativa ha sido obra del TPTG, el grupo ateniense autor de los textos que se recopilan en este libro y que llevan publicando irregularmente desde hace 20 años una publicación homónima llamada o traducida al castellano algo así como Los chicos del gallinero, desde la que se dirigen, más allá de ideologías y corsés, a los compañeros de clase cómplices donde quiera que estén. Un texto fundamental del que extraer lecciones teórico-prácticas para el incierto futuro que nos aguarda a los proletarios y proletarias. Redes de solidaridad de Seattle. Una guía para montar una red de solidaridad, basada en la experiencia vivida en Seattle, donde un grupo de anarquistas rebotados o cansados de estas organizaciones más formales u autorreferenciales deciden volcarse en forma de formar una red solidaria entre las personas directamente afectadas en pequeñas injusticias laborales y relacionadas con alquileres de viviendas. Entre las propias afectadas y su entorno se juntan para practicar el apoyo mutuo y la acción directa colectiva para presionar a los jefes o caseros a renegociar cada situación. Lo hacen sin intermediarios ni líderes, directamente con estrategia, golpeando los puntos débiles de cada negocio hasta que cedan. Bueno, pues pasamos al siguiente capítulo del programa de hoy, el de las novedades. Hoy tenemos el libro publicado por La Mala Testa, editorial y librería madrileña, como decíamos antes, que ya veis, seguimos por Madrid. Seguimos en este caso en el barrio de Lavapiés, aunque desde el corazón de este movido barrio nos acercan en este caso a otro lugar, al París de 1871. He rescatado unos fragmentos de una entrevista que le hacían a Marcos, uno de los miembros de la editorial La Mala Testa, y a Dolors Marín, que también participa en la edición de este libro que os vamos a presentar, y que ella misma lo está presentando por diferentes partes del Estado. El libro está teniendo muy buena acogida y se titula La Comuna de París, escrito por Louise Michel, una anarquista francesa que participó en las barricadas de París y que hace memoria y análisis de sus vivencias y las de otras muchas y muchos parisinos

una de las últimas novedades de la edición, iba a decir edición alternativa, pero si escucháis la entrevista completa que os he puesto de Barrio Canino, el número 115 de Barrio Canino, seguro que os podéis imaginar que si digo que esta es una novedad de la edición alternativa, el Marcos de la editorial Malatesta se lo tomaría un poquillo así como que ese que está medio enfadado y medio cansado de escuchar mucho algo que no le gusta, y seguro que él nos diría algo así como ¿cómo que edición alternativa? ¿Alternativa de qué? Y así que bueno, para que si escucha esto no se enfade, y porque en parte le entiendo, no diremos esto de edición alternativa. Aunque por lo que a mí me toca, yo que siempre digo que esto típico, ¿no? De que estamos en la Radio Distri, un programa de la edición alternativa. Pues decir que lo de alternativa o no alternativa, a mí personalmente me da un poco igual. Pero sí que creo que con sus limitaciones sí que sitúa esto de alternativa a la persona receptora. Normalmente el abanico de ediciones y editoriales que casi que inunda las librerías y supermercados del libro suele ser de editoriales comerciales, lugares donde el valor del libro está íntimamente relacionado a su valor como producto o mercancía, libros que buscan ser objeto de ocio alienante, de poco contenido político o social, o en caso de tenerlo con una crítica que no suele ir más allá de la propuesta de la reforma, o editoriales que en los ámbitos de la literatura, arte o poesía tienden a apostar por las figuras y los intelectuales o tendencias más conocidas, o por las copias y seguidores que en ellos se inspiran. Habiendo excepciones, este es el panorama de la edición que nos encontramos habitualmente, y por otro lado nos encontramos esa que yo llamo la edición alternativa, la que es más militante y combativa y la que al menos como declaración de intenciones se maneja con otras formas de producir los contenidos y en general se mueve más con ese romper lo establecido, ¿no? Y claro, como la edición y distribución más comercial es la mayoritaria y con su funcionamiento y principios podríamos decir que se apropia prácticamente de este término de edición, pues surge esto de llamar a la otra la edición alternativa. También porque, entre otras cosas, surge como necesidad de tener unos textos e ideas que sirvan de alternativa a lo que ya existe y además está ampliamente extendido. Por otra parte, están las gentes que no están dispuestas a que este tipo de edición más convencional se apropie de dicho concepto o que no editan a modo de alternativa. Estos son algunos motivos por los que no les gusta esto de tener el apellido, ¿no? Y nada, por último, sobre este libro, decir que la Comuna de París ha financiado a través de un crowdfunding. Esta gente de Malatesta ha tomado esta iniciativa a modo de, a ver, oye, mirar gente, vamos a escenificarlo, ¿no? Un poco, venga. Oye, mirar gente, pues tenemos la posibilidad de editar esto. Si queréis tener un ejemplar en vuestras manos, pues podéis poner dinero por anticipado y así pues vamos cubriendo gastos, vemos cuántos ejemplares podemos sacar y yo qué sé, pues que aunque sea, pues os lo vendemos a 10 euros y os sale un poquillo más barato. Bueno, pues parece ser que esta iniciativa ha sido un éxito y ha superado, o al menos, ¿no?, ha superado las previsiones de los Malatestos. Si quieres contactar con la Radio Distri, la página web es radiodistri.radioalmaina.org y el correo electrónico es radiodistri@radioalmaina.org. Puedes escribir para dar tu opinión, para sugerir títulos, para comentar publicaciones. Si estás escribiendo un libro, un fanzine o cualquier tipo de texto, le podemos dar también difusión. Si tienes algún grupo y quieres que esté aquí en la Radio Distri, también nos puedes escribir. Ya sabes, radiodistri.radioalmaina.org. Esperamos tu contacto aquí en La Radio Distri. Bien, pues llegamos ya al final del programa de esta semana. y lo acabamos recordando el 60 cumpleaños de Mumia Abu-Jamal. Mumia era un antiguo miembro, o es un antiguo miembro de los Black Panthers, que funcionaron por allá por los años 60. Mumia lleva ya más de 32 años encarcelado y él mismo se define como pensador, escritor, activista, hombre, padre, esposo, abuelo e hijo, pero sobre todo un hombre negro libre viviendo en cautiverio. Mumia ha escrito varios libros, podéis escuchar sus ensayos en prisonradio.org. También podéis conocer más de él y de quienes lo apoyan en la página amigosdemumiax.wordpress.com. Y bueno, pues desde la Radio Distri, en concreto, recomendamos el libro editado por Virus hace ya un tiempo titulado Queremos Libertad, una vida con el partido de los Panteras Negras. Y bueno, queríamos recordar a Mumia, daros las gracias por la escucha, nos vamos ya, nos despedimos, nos encontramos en 2 semanas y lo dicho, libertad para Mumia y para todas las demás.